Luego de 18 años, cada marzo, la tribu denominada Estudiante emigra de su ciudad natal hacia un conglomerado mayor en el que se encuentra con una nueva y variada fauna. El estudiante, en muchos casos, habita en ambientes donde está superpoblado por su misma especie. ¿Qué haces, máquina? ¿Me measte todos los apuntes? En otros, ocupa lugares mucho más amplios, pero fríos. Luego de varios traspiés, cuando logra instalarse en su nuevo hábitat, se ve invadido por invitados sorpresa que pueden enturbiar su éxito de ocio y apareo. No, no te preocupes, no pasa nada, no hay nadie. La puta madre, ¿qué pasó ahora? Hola, ¿quién es? ¿Mamá? ¿Qué haces acá? Se ve invadido por invitados sorpresa que pueden enturbiar su éxito de ocio y apareo. ¡La puta madre, qué loco! ¡Mi vieja! ¡Cayó la sorpresa! ¡Ventilá! ¡Ventilá todo! ¡Mirá la droga que hay acá! ¡Tirá, tirá más! Después de mucho tiempo de investigaciones, descubrimos que algunos de estos vertebrados repiten año tras año el mismo sonido. Año 1999. No, me recibo ahora, el año que viene. Año 2003. No, me quedan dos materias, creo. Año 2007. Ahora, el mes que viene me recibas. Año 2010. Creo que un final y entregar un trabajo práctico nomás. Y ya me recibo. Para subsistir, el estudiante deberá toparse con ofertas laborales propias de una capital urbana sofocante. Bodibayé, buenos días, mi nombre es Julia. Bodibayé, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Mi nombre es Susana, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, vamos, chicos, viene la tanda, que no está la venta. Mira que estamos haciendo escucha. Vamos. Acompáñenos por una hora en esta aventura. Yo no quiero, Federico Secchi. Caminar como los demás, casi no quiero caminar. Paso a paso así, así como los demás. Ni bailar, ni un poco así. Moverme, así, como los demás. Ni como los otros, viste así, como los otros. Ni los demás, que la mirada y las piernas son figura de los demás, como los otros, de la nada. Ni pensar, ni ser, ni parecer. Y soy tan idéntico a los demás. Que ya empezó. Pasito más, por favor. Muerda la puerta, ¿eh? Next stop is hope. Permanece a la escucha. Estás escuchando Salí de tu casa. Bienvenidos nuevamente a Salí de tu casa. Soy Alejandro, los estaré acompañando junto a mis compañeros, amigos, durante la próxima hora. Ah, sí, así que gente al pedo, prepárese. Sí, empezamos un poquito más tarde, pero era porque nos queríamos hacer desear. Espero que haya funcionado, ¿no? Porque esperemos, si no, esperemos, pedo. ¿No? Bueno, para eso, para ver si funcionó el tema, les comentamos que pueden agregarnos al Facebook. Nuestra dirección es salidetucasa@hotmail.com. También es nuestro MSN, así que cualquier cosa, si quieren comentarnos algo. Y hoy, especialmente, queremos que hagan eso, porque vamos a estar tratando un tema bastante jorobado, ¿no? Delicado, cuanto menos. Que bueno, que todo el que se viene a estudiar siempre intenta buscar, si no es con algún familiar o con algún amigo para abaratar costos, siempre se va a vivir con alguien. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy, la convivencia. La convivencia. Convivencia, con hermanos, con parientes, con amigos que se vienen en pensión, a quedar. O lo que sea. Y la peor de todas, la convivencia con uno mismo. Nos ponemos psicológicos. Sí, ¿no? Pero yo creo que es más fácil saltar con defectos de los otros que con los de uno mismo. Eso seguro, sí. Pero me dejaste dudando. ¿Cómo es con uno mismo? Y sí, o sea, hay que aprender a... Para... Oh, puta, ahora me pongo con las viejas citas y nunca sé cuál es de cuál. Alguien dijo que para poder estar con otros, primero que sabe estar con uno mismo. Ajá. Está falopeado. Está bien. Ay, ¿quién fue eso? Qué prejuicioso, ¿eh? Me cago. Pero ¿cómo vendría a ser? A ver, ¿cené o almorcé? ¿Dejé todos los platos sucios, después no los lavo y después me siento mal? No, eso desde el punto de vista más superficial, digamos. El decir, puta madre, tenía que haber hecho esta cosa y no la hice. Lo jodido es cuando uno empieza a no gustarse a uno mismo, ¿no? Yo viví solo 4 años y medio en un departamento miniatura. Así que, como gran parte del tiempo no veía a nadie y no hablaba con nadie, mucho tiempo hablaba solo. No me digas, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, pero es verdad que te lleva estar mucho tiempo solo también te lleva a pensar quizá un poquito de más. No, sí, seguro, si no miralo a Tom Hanks en el Laura que se puso a hablar una pelota de vole. Pero bueno, la cosa más probable, digo, porque no todos tienen este nivel de daño cerebral como yo, es la convivencia con otra gente. Ahora yo empecé recién este año, bueno, mitad del año pasado, a vivir con alguien, con mi hermano del medio, que viene a estudiar educación física. Usted se dará cuenta cómo puede ser la convivencia entre alguien que estudia educación física y alguien que estudia letras. Son bastante distintos los intereses. No es armonía. No existe la armonía en ese lugar, digamos. La gente habla de la armonía entre los opuestos, que de la complementación, pero raramente funciona, ¿eh? No a la primera, al menos. Pero yo creo que cualquier convivencia falla la prueba del primer intento. Ah, eso es verdad. No, en realidad, probablemente los primeros 3 días de la convivencia con cualquiera vayan bien. Uno se puede manejar, incluso en los casos mejor plantados, 1 mes de convivencia suele salir bastante bien. Al día 32... No querés saber más nada, no querés matar. No, o sea, cuesta... Las pequeñas cosas que uno al principio, como se acaba de mudar, está en el coso, no le presta atención, las deja pasar, se van volviendo día a día un poquito más insoportables. ¿Viste? Sí. Hasta que un día finalmente explotás lo que hagas a puteada y al día siguiente se quiere mudar cada uno por un lado distinto. Yo no tuve la oportunidad, pero también a los oyentes que hayan convivido con alguna pareja, quisiera saber a ver si es lo mismo o no, con hermanos. Yo creo que para mí es diferente. Las cosas que se le permite a un hermano, a un amigo, a un desconocido, a una pareja. Que nos vayan comentando. Creo que sí y al mismo tiempo creo que no. Porque ponele vos a tu hermano, yo convivo con mi hermano, y hay cosas que las aguanto más que aguantárselas a mis amigos, por ejemplo. ¿Por qué? Vamos a ese punto. A mi hermano, si le digo, está mal, o lo cago puteada directamente, lo tengo que volver a ver al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día. En cambio al amigo, se lo podés decir de una, hasta que se acomode, porque sabe que él no vive ahí. Y lo podés más o menos, viste, maniobrar a que se enganche en tu mundo. No, pero yo digo en una situación igualitaria, con un hermano que estás conviviendo y con un amigo que estés conviviendo. Claro, viviendo constantemente, o sea... Claro. Y ahí es jodido, sí, se complica. Que tampoco a un amigo de un día para el otro lo vas a echar porque es un amigo. Bueno, yo sí hago eso. Es jodido este tipo, la puta madre. Yo hago eso, sí. No, yo no tiendo a echar a la gente, tiendo a volverme más insoportable hasta que el otro se da cuenta de que se tiene que ir al carajo. Pero te haces mala sangre vos. Si no, yo disfruto siendo insoportable. Yo disfruto siendo insoportable, no te preocupes. Y después me dice jodido a mí. No, sí, yo no dije, yo te dije que vos eras jodido porque yo, solamente un jodido puede reconocer a otro jodido. Si no, siempre es un una exageración o peor, un sobreentendimiento. ¿Y esa cortina? ¿Qué pasó? No sé, están en pedo totalmente en la producción. ¿Ahora? ¿Qué onda? No sé, hay primicia que tenemos el parte médico de Luis Miguel en vivo. ¿No? ¿Qué no pasó sé, Luis Miguel ahora? Déjame hinchar la bola. Hoy faltó una compañera, nos olvidamos de comentarles. Ah, eso, el parte médico. Julia se fue a ver a ZZ Top. Qué move. No sé dónde está. ¿Dónde tocaba ZZ Top hoy? En el Luna, creo. En el Luna Park. Sí, cómo me gustaría haber ido a verlo. Y pero se quedaban sin programa los chicos. Sí, no le podemos hacer esto a nuestro público. Obviamente. Aprovechemos para mandar saludos. No se puede hacer eso, ¿no? Porque estaría de puta madre. Vamos a mandar unos saluditos. A Brian, que está conectado y nos viene escuchando desde el primer programa, más o menos. Qué grande. Y dice que somos jodidos. Okay. Yo también tengo. A Marcela, que también nos habló recién. Hola, mami. A Sebastián Macramé Rastas, que nos da apoyo. Y alguien más me está hablando acá. Sebastián. Bueno, grande Sebastián, ¿Qué? A Sebastián Macramé y Rastas. No, porque me la como. Opa. Epa, no, otra vez no. Bueno, Sebastián ha convivido con uno de los de acá. Claro, él por ahí nos puede. Podría contarnos. Podría él mandar ahora un mensaje y decir. Sí. Y escrachar bien al de la producción. Porque él vendría a ser útil. Así que Sebastián, dale, ¿eh? Adentro. No, Sebastián, de verdad, hace algo porque nosotros pensábamos que al menos por hoy nos íbamos a zafar de esto que hace la producción de reírse de nosotros. Y. Ah, perdón, que corte así. mi hermana pide, muy enojada, un saludo. Fernanda. Porque dice, siempre le mandan saludos a todos menos a mí. Así que bueno, Fernanda Bereciarte. Bueno, a veces es más simple la convivencia ahora. Yo quería aprovechar y mandarle saludos a los chicos de Quilmes y de Luján, que me están escuchando. Y agradecerle muy mucho a Juli, que nos está trabajando conmigo en el departamento gráfica, que sería el programa, armando todas las publicidades. Así que muchísimas gracias. Está bien, me parece perfecto. Yo que me desentendí absolutamente de cualquier cosa que no sea venir los miércoles acá. Estoy alcanzando nuevos niveles de vagancia. Lo cual también se refleja en el tema de la convivencia. La vagancia de uno siempre es la que jode al otro. Obvio. Y cuando estás alegre también jodes al otro. O sea... No, de alguna forma u otra siempre jodes el otro. No hay un equilibrio, viste, que vos puedas seguir y estar todo bien. No. Siempre cuando estás con alguien más, hay problemas. No, claro, sí. Mira, un ejemplo que me pasa con mi hermano, ¿no? Por ahí estoy en la cocina haciendo alguna boludez. Yo cocino y lavo los platos. Esa es la regla de la convivencia, ¿no? Yo cocino y lavo los platos y después lo que es limpieza del departamento nos arreglamos entre los dos. Mejor dicho, nos mal arreglamos entre los dos. Lavar los platos. O no los lava del momento. El regalito que sí que siempre los termina lavando. Porque en eso se maneja bien. Igual que yo siempre tengo que cocinar porque si no se muere de hambre. Pero lava los platos o lo va a lavar tarde después. O yo te digo, ya estoy en la cocina terminando de hacer alguna cosa. Y ella se mete a lavarlos en el momento. ¿Ves? Uno no puede estar contento con el que el otro haga las cosas. Porque siempre alguna cosa le va a terminar jodiendo. ¿Por qué te metes ahora? ¿Por qué no me esperas a que salga yo antes de salir? Siempre las discusiones estrechas. Que siempre hay algo que va a joder. Pobre mi hermano, la verdad que no se merece que lo manden cana. ¿Está escuchando? No creo. Bueno, entonces Sebastián Macramé Rastas dice, yo a mi hermano no me lo aguanté más y me fui a vivir con mi novia. A ver la cara. Y ahora a la novia no se la aguanta más. Pero bien. Me parece que lo acabamos de escrachar. Bueno, pero está. Yo no digo nada que no sea público ya, está en el muro de Facebook, así que. Apa, bueno. Bueno, pero uno siempre subestima la capacidad masiva del Facebook. ¿Qué es lo que les molesta a los demás, por ejemplo? ¿El tema de convivencia? La condición humana. Pero yo no creo que sea nada personal en cuanto a la convivencia. Si no son cosas o deslices. Ponele, yo soy un desastre para todo lo que es limpiar y eso. Yo no me doy cuenta, ponele, cuando algo realmente. Ponele, si la mesa está llena de cosas, no me molesta. Pero mi hermana se vuelve loca con eso. Entonces, no puede haber más de dos libros en la mesa o cosas así. Obviamente los platos tratamos de levantarlos enseguida, pero bueno, siempre dejo, no sé, una lapicera, los apuntes, cosas así arriba de la mesa, que es bastante molesto después si alguien quiere utilizarla, ¿no? Con propósito de mesa y no de aguantadero. Bueno. Ok, vamos a ir despidiéndonos del primer piso. Chau, este piso. Tema va dedicado a la mamá de un compañero de Vulcanigia Productions. Empty. Rudy gets plenty. The baton stick gets shorter. Rudy gets taller. And fight against the youth, 'cause we're strong. Children, we gonna move this. gotta get to you. Llámanos al 4372-6278 y comunícate o deja tu mensaje a Salí de tu casa. ¡Los teléfonos están sonando! ¿Dos llamadas? Nunca llegan tantas. ¿Diga? No, aquí no vive Juanita. ¿Diga? Sí, sí, me interesan los descuentos en largas distancias. ¿Eh? Muy interesante. 4372-6278. Llámanos. Qué buena música que pasa en esta confitería. Muy bien, ya hemos regresado. Vamos a comentarles un poquito sobre los temas, por qué tenemos el Facebook y demás. Lo abrimos precisamente para que ustedes, los que nos están escuchando, nos manden un mensaje pidiendo, garroneando, un apunte que necesiten o algo por el estilo, que nosotros vamos a tratar de conseguirlo, mandárselos. Mandárselo es una forma de decir, o sea, también lo pueden venir a buscar ustedes, no se aprovechen. Ah, pero con internet lo pueden, haciendo dos clics ahí, sí, aceptamos, y sí, lo bajamos. Yo sigo con la época del correo, ¿qué quieres que te diga? Mandarlo en un sobre de papel madera y cosas por el estilo. Creo que yo he mandado dos cartas en mi vida nada más. ¿Te parece bonito? Sí, la verdad es que sí, ¿a quién le voy a mandar una Estamos carta? Estamos asesinando la epístola. Déjenme comentar que acá Ana Paula, por el Facebook, dice que ella ama a su compañera de pensión porque es igual de quilombada que ella. Ay, y apoya la moción de que iguales, digo, se puede convivir. Si dos uno tiene la suerte. Es que sí, porque si uno es inquilombada y el otro es inquilombada en un mismo nivel, porque si es menos o es más, a uno le molesta, pero bueno. Ah, pero igual acá hay distintos tipos de quilombo, ¿eh? Mi quilombo personal no es igual al quilombo de mi hermano. Los dos no son quilombados de mierda, pero igual. Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, cuente. Estaba hablando por hablar, pero ¿qué quieren que les diga cómo tengo guardada la ropa en el piso de mi habitación? Pero yo lo guardo igual, escúchame, en el placar tengo la bandeja y el mixer y la ropa arriba de la cama. Muy bien acomodada abajo de la cama. Claro, sí, obvio, yo no uso el placar. Junto con las bolsas de cartón y los bolsos de viaje. No, vos sabés que eso lo tengo en la otra habitación, por suerte. Pero sí, con el quilombo yo soy así, o sea, me entiendo que... nadie me va a cambiar. Claro, a mí me saca el quilombo de boludeces y basuritas que tengo arriba de la mesita de luz y yo me desespero. Pero esto es un tema. ¿Compartís habitación vos, Harry? No. Por suerte, bueno, no, pero igual. ¿Vos? No, pero igual no, te no. digo, mi habitación es... ¿cómo se dice? Es el punto de la única casa en donde agarramos wifi. Entonces siempre está mi hermano en meditación porque es la única forma de conectarse a internet en toda la casa. Bueno, pero yo les comento que es bastante complicado compartir una habitación, tres mujeres. Esa habitación no podés ni abrir ni cerrar la puerta porque desborda de ropa, zapatos, zapatillas, bolsos, todo. Está brota de las ventanas, de todos lados, la ropa es increíble. No sabemos ya qué hacer porque tenemos un solo placar para nosotras tres, que cada una tiene una cantidad totalmente innecesaria de ropa, diría yo. Ah, bien. Eso es algo que yo no entiendo de las mujeres. ¿Por qué tienen 28 pares de zapatos, 32 carteras, 56 remeras? No sé, yo no cuestiono ese tipo de cosas. La verdad que ya aprendí a las cosas que no entiendo dejarlas pasar. Ah, ok. Está bien. No sé, bueno, a ver que nos comenten las chicas que estén escuchando por qué tienen tanta ropa, tantos bolsos y tantos zapatos. Te pregunto vos, ¿por qué? Yo no tengo tanta ropa, ni tantos bolsos, ni tantos zapatos. ¿Ustedes? Ah, bueno, ok. Está bien. O sea, creo que me ven siempre con la misma campera, las mismas zapatillas. Ah, bueno, puede ser que haya un punto ahí. Yo te digo, igual lo de vivir, no acá estudiando, pero vivir con mis hermanos lo vivo todos los veranos en Playa Unión. Ahí sí tenemos una sola habitación para los tres. Y ahora que somos tres pedazos de pinchones dururú, no, que ya no somos chiquititos, o sea, yo tengo 22, mi hermano tiene 20 y mi hermano más chico tiene 17. Se sigue manteniendo el quilombo de cuando éramos chicos. O sea, tenemos un solo placar para los tres también. Y todos los años, ni bien nos vamos a mudar a Playa Unión, empieza, yo quiero el estante del medio, yo quiero el estante de arriba, yo quiero el estante de abajo, los primeros dos cajones son míos, y puedes tus cosas ahí, te las tiro en la mierda. Y es una boludez, o sea, yo... verdaderamente, generalmente llego tarde, así que cuando llego no tengo ni estante ni cajón. Como el piso. El básicamente, piso, una silla. Sí, o la parte de arriba del placar, donde están todas las tablas rotas de body, las cañas de pescar. Ese tipo de cosas. ¿Vos la tenés adentro? Ok. Está bien, mira vos. Pero bueno, todos esos quilombos se siguen dando, y más ahora, o sea, que somos todos grandes, que estamos en edad de salir, por ejemplo. Del playón guión uno va y todas las noches básicamente sale a hacer algo. Está falopeado. Ah, sí, sí, dejá de repetir, déjame echar las bolas, vieja del orto. ¿Quién es? Me intriga, ¿es la chiqui? ¿Es la chiqui Legrand? No sé, no tengo ni más por la idea. La verdad que ya voy a arreglar cuentas. A lo que iba. Yo soy el más grande, supuestamente soy. No soy viejo, tengo 22 años, lo acabo de decir. Soy viejo. Pero yo. Nah, necesito que me lo confirme. Yo no salgo, o sea, yo la, el verano es raro el día que estoy durmiendo antes de las 2 de la mañana. Mis hermanos no, mis hermanos llegan a 6 y media, 7, 8 cuando llegan más tarde. El este 17, muchacho el viene, 20. Está un poco alcoholizado. Elegí, falopeado o alcoholizado. A ver, no viene ni falopeado ni alcoholizado, porque el señor está diciendo que se acuesta a las 2 de la mañana, o sea, antes de las 2 de la mañana ya está durmiendo. Mentís. No, yo no miento, perdón, pero yo no miento. Yo tampoco, así que no rompa la bola. La cosa que, bueno, esto de acostarse temprano es significa despertarme cuando llegan mis hermanos haciendo quilombo, rompiendo las cosas, pegándose entre ellos. Este verano, por ejemplo, tuve que irme a dormir un par de veces a la hamaca paraguaya que está afuera en el patio. Dale, jodeme. No, en serio. ¿Qué querés que te diga? ¿Yo soy el único que está tomando mate? No, yo estoy con vos. Ah, ok. Pero esto es un tema eso también, acostarse o tener que acostarse temprano cuando tus hermanas y tus amigos siguen la joda, ¿no? Cerca de un parcial o algo, que hay que acostarse a las 1 de la mañana para levantarse a las 6, ¿viste? Y vos te levantás y tus hermanos y tus amigos siguen de joda. Esto es un tema, porque vos te acostás y los escuchás cómo se divierten y decís, ay, cómo quisiera yo, pero bueno, no se puede, hay que hacer el pequeño sacrificio para rendir bien el parcial. Qué mentira, ese tema lo vamos a tocar algún otro día, cómo nos preparamos para los parciales. Sí, la verdad. Sí, tenemos que estudiar, se merece, pero no. un buen pedo. Decidimos buen limpiar el piso, limpiar un vidrio, lavar la ropa, las todas. Súbitamente cuando tiene que estudiar, cualquier cosa es más apetecible que poderse agarrar los libros. Obviamente, eso lo vamos a estar tocando en próximos programas. Está bien. Con el tema lo que es esto, en la convivencia, tener que estudiar, yo conozco gente que va a los extremos. Un amigo mío cuando vivía con su primo le decía, tengo parcial mañana, vos no volvés hasta las 12 de la noche porque no te voy a dejar entrar. Y lo echaba de la casa. Qué bárbaro, ¿eh? Oyeron, ¿no? Soy oyeron, fascinante, ¿eh? Dejate de hinchar ahora. Oyeron. A ver, espere. Estás en RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Concurso de radio RLK 2010. Traenos un demo de tu programa de radio. Un jurado de profesionales más el voto de la gente online eligen al mejor. El ganador tiene 3 meses de programa sin cargo. Concurso de radio RLK 2010. ¿Te animás? Bases y condiciones en www.radiolk.com.ar. Escúchate. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escúchate. Si te perdiste el programa anterior, esto fue lo que pasó en Salir de tu Casa la semana pasada. Bienvenidos a Salir de tu Casa. Yo soy Alejandro y los estaré acompañando junto a mis compañeros durante la próxima hora. Hoy tenemos un tema para hablar sobre los departamentos. A ver, ¿nadie pasó por alguna pesada en el departamento? Por ejemplo, yo pasé con todo un año con los albañiles adentro del departamento porque lo estaban remodelando. Y yo adentro del departamento. Yo pasé con todo un año con los albañiles adentro del departamento. Yo estuve ahí. Con los albañiles adentro del departamento. Yo estuve ahí. Verdaderamente increíble. Increíble. Había una villa, un cinturón enorme, una villa, esas metaleras gigantes. Un CD a medio quemar y una foto de un bajista con los pelos largos en cuero tocando un... Verdaderamente increíble, o sea, y ojos en la nuca. Voy a aclararlo ahora. Yo ya antes de entrar le avisé a la producción que como se pusieron a poner boludeces, iba a salir por la puertita de esta sala, entrar por la puertita de la otra sala y surtirlos a todos juntos. Que lo quería matar. Ahora se está dirigiendo a la puerta, no, Harry. No vayas, Harry. Se quedaron sin efecto de sonido, se habrán dado cuenta. Yo vivo con mis hermanas, o sea, el nuestro. No te puedo creer, es Eso pasa porque son mujeres, porque los hombres... Si no, es imposible las cosas que pasaban ahí adentro. SCD. Niño del CD. SCD. Niño del CD. Está falopeado. Niño del CD. Sí, sí, sí, te juro que era así. Esta es la historia de un hombre... solo. La mato todos los días. Todos los días. Ella siempre renace entre los huecos que dejan mis descuidos. Se ríe de mí. Entre los huecos. Baila y me señala y me arrastra hacia lugares que ella solo conoce. Y en donde yo soy solo un extraño. Un forastero que está de paso y está perdido. Y está perdido. Entonces la mato. Entonces la mato. Cuando tarda hacerme confesar lo inconfesable, la corto, la arranco de mi vida y la dejo por muerta, abandonada en los baldíos de mi alma. Pero ella vuelve. Ella es la que siempre renace. Nueva cada vez, sin rencores ni culpas. Y me busca. Todos los días. Todos los días me busca. Trata de penetrar en la piedra. Trata de desmoronar todo lo que, con sangre, sudor y lágrimas, construí para mí. Para mí solo. Y para ella es un juego. Todos los días. Espera que la mate para poder volver. Porque sabe que cada venida es una grieta. Una abertura cada vez más profunda y más difícil de rellenar. Y más difícil de rellenar. Un golpe a mi señor. Para ella, es un juego. Y tristemente, para mí también. Para mí también. Chachi, ¿fuiste a ver algo la semana pasada sobre Sí. Los eventos, me contaron Harry, me contó sobre 3D mapping, yo no pude ir. No, la verdad que impresionante el mapping ese. Mapping se llama, la verdad. Sí. Sí, lo que, o sea, expliquemos, la proyección esa que se hacía sobre los edificios que se hizo en el Cabildo y en el Colón. Yo no lo fui a ver, pero Julia sí fue, pero bueno, vamos a tener que esperar hasta el próximo programa que nos me comente. Parece que sí. Que nos comente, o si no la llamamos ahora en medio del recital, a ver qué. A ver si escucha. Y que de paso nos haga una crónica, a ver cómo va. Claro. No, yo fui el primer día, que fue el viernes 21, fui a ver a más que nada a Capanga. Me bailé todo, también estuvieron los Decadentes, me divertí bastante. Igual, estábamos con mi hermana, ¿no? Y pasaban, estábamos siempre en zona de paso, no sé. Sí, pero yo creo que cuando los lugares son tan grandes y hay tanta gente, todo el lugar es zona de paso, que te empujan y te pisan y qué sé yo. Bueno, y pasaba mucha gente, ahora podría aprovechar la producción para poner que está alcoholizado, pero pasaba mucha gente alcoholizada, ¿viste? Y nosotros decíamos, pero fijémonos para dónde van, a ver si conseguimos vino también. Este muchacho pero viene ya un poco alcoholizado. Bueno, ahí tarde, está. Pero seguro. Y nosotros está decíamos, falopeado. También, seguro. También, digámoslo, decíamos. Pero bueno, tampoco se podía pasar, no sabíamos a dónde iban, de dónde venían. Yo por mi parte nunca estuve más cerca, a menos de 500 o 600 metros de donde estuviera la acción, la gente, todo. No me podía el acercar. Escenario. Claro, un momento que había tanta gente que era o alejarme un par de metros, de cientos de metros, o terminó preso probablemente. Sí, es como hay que armarse mucha paciencia para soportar tanto bamboleo, no sé, se podría decir. Pero bueno, yo la verdad que conseguimos un lugar que estaba un poquitito cerca, qué sé yo, no había tanta gente. Agitamos, hicimos pogo, así que la disfrutamos bastante. También estaba Virus, que me sorprendió que nadie les tiraba caramelos de miel. En el tema Luna de Miel, se les tira caramelo de miel. Eso lo aprendí en ya tercera o cuarta vez que lo fui a ver a Virus en eventos así públicos. Y se les tira caramelo de miel. Y esta vez no le tiraban, pero estaba muy lejos el escenario, claro, no de la gente. Había una valla que había un espacio impresionante. Contame. Tanto miedo. ¿Tenés noticias sobre? Sí, primero un anuncio que vendría a ser para las bandas de rock y pop que está convocando el Centro Cultural Rojas, que ya abrieron la semana pasada, a principio de esta semana abrieron las inscripciones para participar de un concurso que el premio sería tocar en las instalaciones del Centro Cultural Rojas y el 70% de las recaudaciones de boletería se la lleva la banda. Mira qué bueno. Es buenísimo porque además no sale ganador una sola banda, sino que son varias para armar varias fechas. Ah, mira. Y bueno, los requisitos así muy por arriba son presentar 3 CDs idénticos, o sea, que tengan los mismos temas, supongo. 3 gacetillas informativas de la banda con un link de YouTube para que los vean tocar en vivo. Y bueno, igualmente en la página del Rojas, que es www.rojas.uva.ar, está para descargar los formularios y bien los requisitos. Perfecto. Como es. Y hay tiempo de presentarse hasta el 18 de junio. Hay tiempo todavía. Sí, por eso aprovecho a decirlo ahora, igual lo voy a ir recordando, lo voy a postear en Facebook para que también se corra la voz. Y bueno, es para bandas de rock y pop, y en la página inicial del Rojas, de inicio del Cultural Rojas, está convocatoria ciclo de rock y pop, cuarta edición. Así que ahí está toda la información. Después también, mira, esta empieza el 2 de junio, que cae miércoles, así que me adelanto un poquito porque el miércoles por ahí hay actividades que, como nosotros vamos a la noche, no las van a poder disfrutar, si lo digo la semana que viene. Que empieza la tercera edición. Qué responsable que sos, la verdad. Es que está bueno, todo gratarola, así que por eso hay que aprovecharlo. La tercera edición del Festival Ciudad Emergente, que es un festival que hace el gobierno para que las bandas, todos los movimientos artísticos que no son muy conocidos tengan una oportunidad de presentarse. Es del 2 al 6 de junio, o sea, la semana que viene. Y bueno, el epicentro de todas las actividades va a ser el Cultural Recoleta, que está ahí al lado de Plaza Francia, y es todo, como ya dije, con entrada gratuita. Va a haber presentaciones conjuntas de DJs y BJs, recitales obviamente, desfiles de diseñadores de moda, que eso también es raro encontrarlo en un festival, tantas disciplinas distintas en un solo lugar. Va a haber proyecciones de recitales y documentales en un microcine. Va a haber también danza callejera, que sería breakdance y ese estilo de danza. Encuentros de poesía y música en conjunto. Graffiti en vivo, que eso lo hacen en, el que tuvo la oportunidad de ir al Cultural Rojas, el pasillo, o sea, es un pasillo, un patio, que es todo a lo largo del Cultural, que lo hacen ahí. Yo el año pasado fui y estaban todo el tiempo, 10 artistas sería poco, con una pared cada uno para hacer... Trabajando en vivo. Claro. Va a haber arte digital y una muestra permanente de músicos, pero como artistas plásticos. O sea, músicos presentando sus pinturas, sus fotografías, que... Otra faceta. O sea, sacándolo de... Otra faceta, de su círculo de confianza. Sí. A ver, un segundito. Tiene una pregunta que no... Habla el fantasma acá, sí. ¿No? Sí. Hoy es un poco... Hablamos fuerte, tío. No te vergüenza. Hoy vas a tener que colaborar porque Julia no está. Bueno, también... Bueno, el recital de apertura, como ya dije, es el 2 a las 7 de la tarde en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Y va a estar, a ver, esperen, porque esto requiere una pronunciación. Ajá. Le Mantet Orchestra. Ah, como me salió. Y Marlango, que es una banda española. La anterior es una banda que mezcla banda de rock con orquesta. Tienen vientos, metales, no sé, cuerdas y banda de rock. Así que... Como Metallica cuando estuvo en la Sinfónica de San Francisco. Puede ser que estos quieran hacer una simulación de aquello. Así que interesante para ver cómo funciona. Me imagino, sí. A ver, espere. Salí de tu casa recomienda. Lorena se puso de novia. Horacio dice, olis, aunque ya es un huevón de 40 años. La esposa de Ignacio anda culiando con un bombero. Josefina quiere ser tu amiga. Gabriela es bonita y tiene un cuerpo hermoso, aunque tiene unas hemorroides que parece que están gritando penal. Eduardo Dualde quiere ser tu amigo. Salí de tu casa recomienda. Salí de Facebook. Salí de tu casa. Horacio dice, olis, aunque ya es un huevón de 40 años. Qué buena música que pasa en esta confitería. Vamos a reinaugurar algo que lo teníamos ahí medio colgado, ¿no? Es el primer, segundo programa. El primer programa. Vamos a reinaugurar la columna literaria de Harry. Harry, ¿qué? Todo suyo. Esperan demasiado de mí. El universo visto por el ojo de la cerradura. Valeria pide a su padre que dé vuelta al disco. Le explica que arroz con leche vive al otro lado. Diego conversa con su compañero de adentro, que se llama Andrés, y viene a ser el esqueleto. Si se dieron cuenta, estos son pedacitos de unos textos de Eduardo Galeano, que son de Días y Noches de Amor y de Guerra. Eduardo Galeano nació en Montevideo en 1940 y se inició como periodista allá. Después, desde principios de 1973 vivió exiliado en Argentina y después en España. Y bueno, en Argentina fundó la mítica revista Crisis. Fanny cuenta que hoy se ahogó con su amiga en el río de la escuela, que es muy hondo y que desde allá abajo era todo transparente y veían los pies de la gente grande, las suelas de los zapatos. Claudio atrapa un dedo de Alejandra, le dice, préstame el dedo, y lo hunde en el tarro de leche sobre la hornalla, porque quiere saber si no está demasiado caliente. Bueno, Eduardo Galeano fue premiado en dos ocasiones por la Casa de las Américas y por el Ministerio de Cultura del Uruguay. Recibió el American Book Award de la Universidad de Washington por su trilogía Memorias del Fuego, que son muy buenos, les recomiendo que lo lea. Bueno, sigan los premios también. Y los premios italianos Mare Nostrum y Pellegrino Artusi, por el conjunto de su obra. Desde el cuarto, Florencia me llama y me pregunta si soy capaz de tocarme la nariz con el labio de abajo. Sebastián propone que nos escapemos en un avión, pero me advierte que hay que tener cuidado con los cerámofos y la Esile. El autor... Yo le pido por favor paciencia a los que estén escuchando, es que estamos todos intentando tocarnos la nariz con el labio de abajo, ¿no? Yo todavía estoy intentando desde que lo pronunció. Seguramente más de uno que está escuchando lo está haciendo también. Algo así imposible. Díganlo. Bueno, Eduardo Galeano volvió a Montevideo a principios de 1985 y actualmente vive ahí y camina y escribe. Es autor de varios libros traducidos a numerosas lenguas. Galeano comete sin remordimientos la violación de las fronteras que separan los géneros literarios a lo largo de una obra donde confluyen la narración, el ensayo, la poesía y la crónica. Mariana, en la terraza, empuja la pared, que es su modo de ayudar a la tierra que gire. Patricio sostiene un fósforo encendido entre los dedos y su hijo sopla y sopla la llamita que no se apagará jamás. Bueno, como les dije, esto fue leído como pude. El universo visto por el ojo de la cerradura, uno de los cuantos textos que tiene este mismo título dentro de Días y Noches de Amor y de Guerra. Por suerte, Eduardo Galeano es uno de los autores aún vivos que tienen cosas que decirnos. Hace años ya, muchos años, yo pasé un tiempito en las minas bolivianas de estaño en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, participé ahí en la vida de los mineros durante un mes y medio, dos meses. Y me acuerdo una asamblea que hubo de obreros en Yayagua. Eduardo Galeano, escritor, militante de la vida. Donde se alzó entre aquella multitud de hombres iracundos, muy políticos, muy politizados, que eran los mineros bolivianos, se alzó una mujer, después supe que se llamaba Domitila Chungara, que preguntó en voz alta a todos esos hombres reunidos, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces surgieron voces, uno dijo el imperialismo, otro la oligarquía, otro la burocracia, qué sé yo. Mil y una respuesta posible para la pregunta que Domitila había hecho. Y ella dijo, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo. Y lo tenemos adentro, y lo tenemos adentro. pese a lo que dijo, a lo que venimos diciendo desde hoy, de la convivencia con los hermanos y con el resto de la gente, siempre que tener en cuenta lo que dijo Galeano, que el peor enemigo es el miedo y ese lo tenemos adentro, hay que aprender a convivir con él. Bueno, ahora yo sigo con una recomendación rápida de las bandas que estuvieron en el programa en las semanas anteriores. Falsa Cubana va a estar el domingo 30 de mayo a las 20 horas en Museo Rock Oeste, que es en La Ferrere. Para más información entren a su perfil de Facebook, que es Falsa Cubana. También La Condena de Caín va a estar el sábado 12 de junio a las 22 horas en el Teatro Verdi, que es Avenida Almirante Brown 736, en el barrio de La Boca. La entrada es 15 pesos. Van a tocar también con Los Pollitos y Doc. También, les vuelvo a repetir, ellos tienen una página, así que búsquenlos como La Condena de Caín. Bueno, generoso público, gracias por acompañarnos durante esta hora. Nos vemos la semana que viene. Adiós. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste, I'm such a jerk. I was honest, I swear, the last thing I wanna do. Honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain.